Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 101 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. La semana pasada en nuestro capítulo 100 programas, oh Dios mío, 100 programas, sí, hicimos un viaje al pasado recuperando los temas de nuestro primer episodio. Que menuda la diferencia. Yo creo que sí, algo hemos cambiado. ¿No estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? Contadnos cosas. Por lo tanto, hoy creo que toca hacer un regreso al futuro, ¿verdad, Ethan? Sí. Ese es el plan, porque nos vamos a subir al DeLorean con Doc y Marty para hacer un recorrido de los años 50 del siglo XX a esa segunda línea temporal del 2015. Uh-huh. Y para ello, Marco, hola Marco. Hola, buenas. Creo que hoy sí nos ha preparado música adecuada a no este sé yo si evento. Será adecuada, a ver qué os parece. No me suena a Regreso al Futuro. ¿No te suena a Regreso al Futuro? No. Igual te suena más esta. Sí, es así. Pues sí, hoy tenemos la excelente banda sonora de Alan Silvestri, de este tema inolvidable, y lo de antes que hemos escuchado, que es The Power of Love, y otra selección de las excelentes selección de canciones que tenía la banda sonora de las tres películas de Regreso al Futuro. Y pues, ¿a qué esperamos? Sube la música más de lo que está y empezamos. Pues hoy vamos a cambiar un poco el orden de las cosas cuando hablamos de una película, que normalmente contamos el argumento y el reparto. Vamos a dejar hoy el reparto para el final, porque como vamos a comentar las tres películas de Regreso al Futuro y el reparto es prácticamente el mismo en las tres, pues lo dejamos para el final y vemos primero directamente el argumento de la primera película, que se estrenó en 1985. Un año después, como comentamos hace dos semanas, un año después de Supergirl. Sí. Sí, buen apunte. Sí, lo comentaron hace dos semanas, pero como lo hemos grabado hace cinco minutos, pues lo tenemos fresco en la memoria. Bueno, tiene fresco Iza porque yo ya no me acordaba, pero sí. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Quién empieza contando esta? ¿Empiezo yo y vosotros contáis las demás? ¿O, vale. o me dejáis a mí la segunda, que es la más complicada? Una cada una. A sí, ver qué tal queda. Vamos a empezar y vamos. Venga, a... Ala, pues ya, ala, tú, cuéntame, ¿cómo es Regreso al Futuro? ¿Cómo es Regreso al Futuro? Pues tenemos... Siempre empiezo, pues tenemos. Pues tenemos aún. Tengo que quitarme esa coletilla. Todo comienza una maravillosa mañana. Tenemos a... Ideal, con él tenemos. Los protagonistas son Marty y Doc. Marty no. es un muchacho... Un muchacho que vive su vida loca. Un muchacho de los 80. Un McFly. Tiene una familia que es un poco desastre y tiene un amigo que es Doc, que inventa una máquina que viaja en el tiempo. O una máquina del tiempo. Ahí estamos. Según se mire. Y el caso es que... Va montado en un DeLorean. El caso es que para conseguir esa máquina, aquí se puede spoilear también. Spoilea, todo. Es de hace 20 años la película. De hace menos que la de Supergirl, sí, así que un, hay que tener un, año un poco menos. Más Venga, cuidado. Tira. El caso es que para construir esta máquina necesitaba un reactor nuclear y esto que se pone en los reactores nucleares. El uranio. Uranio, gracias. Y se lo roba a unos sirios. Que lo consiguen encontrar a Doc justo cuando están probando la máquina y al final lo matan. Así que... Si lo matan una vez. Lo matan. Marty se mete en la máquina del tiempo y precisamente también para huir de los sirios, visto que se lo están tomando en serio. Bueno, y ¿era que... sirios o libios? Libios, o algo así. Libios creo que eran. Que iban ya con un bazooka en el brazo, o sea, iban armados hasta los dientes. Iban pegándole tiros con una ametralladora y luego cambian a la artillería de un RPG. Exacto, pues se mete en la máquina del tiempo y viaja al pasado. Que eso sí, sirve para perforar el bloque motor, no sé para qué quieren dispararle en el techo. Eso te da y haces boom y adiós a no, tú. No entramos en tantos detalles militares. Porque no llega a explotar. El caso es que viaja al pasado, 1955. Que es el momento en el que Doc, de joven, se le había ocurrido el circuito, ¿cómo se llama? El generador de flujo. El condensador de flujo. ¿Qué sabéis por qué se llama así en español? Porque mola. Sorpréndeme. Porque cuando los traductores españoles se ponen a pensar, tiembla la tierra. Sube el pan. En realidad es un condensador de flujo. Pero parece que flujo no les sonaba muy bien y dijeron flujo. ¿Por qué? Porque sí. Porque mola. Porque molaba más que flujo. Ay, qué bueno. Bueno, pues el caso es que viajan al pasado. Pero era flux entonces. Pues no lo sé en la palabra, pero era flujo. Como decíamos, viaja al pasado, 1955, se encuentra con el Doc de 1955. Soy del futuro. No, eres un adolescente sin más, gastándome una broma de adolescentes. No, te caíste y viste el generador de flujo. Vale, pero no hace falta que cuentes las escenas minuto a minuto. No es minuto a minuto, me he saltado como el primer cuarto de vale, la película. Vale, bueno, retomamos. Sí. El uranio que tiene en la máquina del tiempo vale para un viaje, con lo cual ahora tiene manera de volver, porque ya no tiene más uranio. De regresar al futuro. Tenía Doc más uranio, pero está en el futuro y se ha quedado allí en el futuro, así que... como ha viajado solo con la máquina tal cual, por las prisas... Para generar... 2.000 gigavatios de... 1,4 gigavatios. 1,4 gigavatios de electricidad. Necesitabas o una reacción nuclear o un rayo. Exacto. No quedaban reacciones nucleares en la recámara, pues un rayo. Y justo saben que ese día va a haber una... Dentro de 10 días creo que era. Bueno, pues dentro de X va a haber una gran tormenta y va a caer un rayo. En el reloj de la torre iba a romperlo. Así que, pues todo, montan todo con la idea de conseguir retomar o aprovechar ese rayo para regresar al futuro. Y mientras, pues van ocurriendo cosas, porque claro, todo lo que hacen afecta a su vida futura. Digamos, creas una nueva línea temporal. La madre de Marty, en lugar de enamorarse del padre de Marty, se enamora de Marty. Y tenemos un problema. De Levi Strauss. De Levi Strauss, que no se llama así en el original. Ah, no sé cómo se llama en el original. En el original se llama Calvin Klein, que tiene más sentido. Sí. Porque Levi Strauss en los 50, un nombre tan judío, no lo hubieran aceptado tan fácilmente. Y en Francia, ¿sabéis cómo se llama en el doblaje? No. Pierre Cardin. Ah, claro. En cada país lo llamaron de una manera. Una marca de ropa. Aquí sí. Calvin Klein ahora es conocido, ahora hubiera funcionado, pero en los 80 no conocíamos a Calvin Klein. ¿Seguimos con... ¿Kelly sigue contando? Pues buscan... Pues mientras pasa el tiempo hasta que va a caer el rayo, tiene Marty 10 días para conseguir que su madre se enamore del padre. Que claro, Marty se hace amigo del padre, no le dice soy tu hijo, tienes que casarte con ella. No, de hecho, le dice que es Darth Vader. Sí. Y que viene del planeta Vulcano. Todo mezcla, ¿no? Sí. Bueno, no sabe que Marty es Darth Vader. Dice, se viste con el traje y como no sale hasta los 80, dentro de 30 años... Bueno, entonces... Pues... Soy Darth Vader, vengo del planeta Vulcano. Si no te casas con ella, te derretiré el cerebro. Y nada, a partir de ahí pues ya... Marty le da ideas, George McFly la resuelve y pues ya sabemos... Y acaba bien porque... Porque si no, no habría dos. Fueron felices y comieron perdices. Si no, no habría dos o tres películas. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Comentamos las opiniones ya directamente, sí. ¿No? ¿Qué te pareció a ti? El principio de una historia. No, pero en realidad no, es una película. Claro, esa es una película completa. La segunda y la tercera sí que estaban enlazadas desde el principio y se crearon como dos. Pero esto estaba pensado como una sola película. Ese final abierto era más un guiño y una broma que un de verdad la promesa de una secuela. ¿Qué final abierto que ya...? Ah, ese. El principio de la segunda. Sí, el del un DeLorean que vuela, tenemos que regresar al futuro, hablar con vuestros hijos. Entonces, ¿qué te pareció esta primera película? Me interesó, fue el principio de tres hasta que... Pero como película te resultó divertida, te aburrió porque no es un tema fue divertida, fue diferente, no había visto... ningún tipo de juego entre la ciencia y la ciencia ficción. ¿Y a ti qué te parece? Sí, yo iba a decir, con el bagaje peliculero que me caracteriza y la memoria memorístico también, que me pareció un guión súper original. Es un guión súper original. No, pero seguro que ha habido de viajes en el tiempo. Sí, de viajes en el tiempo hay muchos, pero ese jugar con el complejo de Edipo y demás fue un puntito muy, muy valiente, muy arriesgado y muy, muy original. Sí, pues al final un guión súper original, como decía yo. Y los efectos especiales a mí me gustaron mucho. Infinitamente más uno que el Supergirl para estar solo realizado un año después. No se te olvide que Supergirl, la gente que nos escuche, la escuchó hace dos semanas. No, sí, que nosotros la acabamos de grabar. Sí, pero como acabamos de decir que acabamos de grabar y que es de un año antes, sí, y todo eso. Nos acordamos porque la acabamos de grabar, déjà vu, pues hago hilo de la conversación anterior. De la conversación que hemos tenido hace cinco minutos. Bueno, pues eso, que aparte es divertida, es cómica pero tomada en serio, es decir, no es ridícula. No. Como Supergirl. Como Supergirl. Dejad el tema ya, chicos. Bueno, pues eso, que me parece divertida, me parece bien llevada. El no como original, Supergirl. Ya. Yeah. Y es una película, la verdad es que muy entretenida. Pues bueno, se acaba de cumplir 30 años de la llegada de Marty al futuro. Bueno, acabó de cumplir el 21 de octubre, ¿no? Pues eso, se acaba de cumplir hace muy poco. Y bueno, y del estreno de la película, porque la película es del 85, ha cumplido 30 años, y yo creo que ya casi se puede decir que es un clásico, es una película que si alguien oye la palabra DeLorean no piensa ya en un coche, sino piensa en una máquina del tiempo. Sí. Y el condensador de flujo y el condensador de flujo fluceando, es una de las frases al final. Sí, de condensador de flujo fluceando. Pues así. No sabéis otra palabra. Pues, es una película que tiene muchas cosas muy originales, muy potentes, que a los que la vimos en su estreno, yo tenía 14 años, te dejaba bastante alucinado. Es una película que tuvo un éxito brutal, tanto que es una película cerrada y fue el público, casi las exigencias, lo que exigieron esa segunda y tercera parte, porque había gustado muchísimo y yo creo que consiguieron. Es una película que, entre muchas curiosidades, se tuvo que tirar un montón de metraje a la basura porque los primeros días de rodaje Marty McFly era otro actor, era Eric Stoltz, pero al final el director no le transmitía la ternura que despierta Michael J. Fox. Michael J. Fox casi muere haciendo esta película porque estaba haciendo una serie de bastante éxito, por lo tanto por las mañanas rodaba la serie y por las tardes y noches rodaba la película. O sea, prácticamente tenía jornadas de rodaje, si no de 24 horas, pero de 20. Entonces se tuvieron prácticamente que llevar el rodaje a su casa. Muchas escenas, no a su casa, sino a donde rodaban la serie, porque el director se empeñó en que quería Michael J. Fox y tenía contrato con la serie, con lo cual no podía dejarla. Michael J. Fox lo borda. Es su papel, sí. Y lo será para siempre, y él lo tiene muy asumido. ¿Podrían hacer una 4? No podrían. Michael J. Fox está mayor ya. Está mayor y muy enfermo. Sí. ¿Así que le pasa? Tiene una enfermedad extraña, pero una enfermedad bastante chunga. Y creo que Christopher Joy está muy bien en el personaje de Doc Brown. Emmett Brown. Que bueno, ahora luego hablaremos del reparto. Los secundarios todos funcionan muy bien, todos. Y a mí me parece una maravilla de película. Entonces, pues yo creo que... Biff Tannen, el típico... Sí. Seguimos con la segunda. ¿Vamos a poner ositos o...? ¡Ey, es verdad! Pues dime, ¿cuántos? Por hablar. Por pocas. Pues yo le voy a poner... Voy a lanzarme al estrellato. Luego no me va a quedar ositos para Star Wars. Pero le voy a poner 9 ositos. Porque ciertamente la película me... Yo también me uno a esos 9 ositos. Pues venga, que sean 3 nueves ahí. 999 ositos para nuestro Michael J. Fox. ¿Ahora puedo subir la música ya? Ya puedes. Ya puedo, venga. Mira, pues vamos a aprovechar que ahí está muy bien, que entran los cortes, y entramos en la segunda parte. Y es que al final de la primera, Marty McFly vuelve a aparecer, cuando ya todo se había resuelto, vuelve a aparecer, como Izan ha dicho, en un DeLorean volador. O sea, Emmett, se le aparece a Marty y le pregunta a Marty, ¿qué pasa en el 2015? ¿Nos volvemos gilipollas o qué? Qué proféticas palabras. Y... No, son vuestros hijos, vosotros os lleváis bien. Y algo va a pasar con vuestros hijos. Eso que era simplemente un final abierto, una broma. Cuando fueron a hacer la secuela, los guionistas tardaron 4 años, que es mucho, para hacer una secuela. O sea, no fue un sacaperra simplemente. Sí, que por lo menos se lo curraron. O sea, tardaron mucho tiempo, no querían hacer esa secuela, pero al final, pues eso, la presión del público y el dinero que sabían que iban a sacar, pues obviamente se lanzaron a hacerla. Y, les salió bien. Y en este caso, doy yo el argumento. Sí, dale. Es un poco el más complicado. Enlazaron directamente, volvieron a grabar el final de la primera. ¿Lo volvieron a grabar? Entre otras cosas porque hay uno de los actores, la actriz cambia, es diferente. ¿Qué actriz? La actriz que sale en esa escena, hay una chica. Pues esa chica no es la misma que al final de la primera película. Ah, no. Ah, pues se parece. No se parece. ¿Se parece? Como un huevo una castaña. Pero bueno, como su importancia en la película es tan poca, pues ni os disteis cuenta. Pero sí, cambian, por eso está rodada de nuevo. Además, si te fijas, pues ahora que la he visto enseguida, Marty está más viejo, está un poquito más... no está, son 4 años, además en una época que cambió también bastante. Pero vamos, que sí, que está vuelta a grabar. Lo que pasa es que está exactamente igual. O sea, no lo notas porque incluso yo creo que hay trozos que sí que son los mismos. Pero vamos, cuando están hablando sí que cambia. Y pues eso, directamente se van a un 2015 en el que los coches vuelan, en el que hay aeropatines, en el que los anuncios de cine son en 3D. Y en el que Marty tiene que intervenir en un problema que va a tener su hijo con, como siempre, con Biff Tannen, que es la familia Tannen, son los malos recurrentes de toda la saga. Esto hace que Marty quiera aprovechar, compra un... ¿Tú te acuerdas de lo que compra? Un almanaque deportivo futuro. El almanaque de resultados deportivos. Los libros tenían tapa que no se había inventado el papel repelente al polvo. Entonces, eso, con ese libro quiere, cuando vuelva al presente, pues ganar algunas apuestas. Sin embargo, el viejo Tannen se cuela en la máquina del tiempo, se lo da a uno joven, y cuando ellos vuelven a 1985, se lo da a él mismo. Cuando vuelven a 1985, en realidad es un 1985 alternativo. En el que Biff Tannen ha tenido mucho éxito porque ha ganado las apuestas y demás. Y entonces tienen que volver a 1950, justo a la misma época en la que pasaba la primera película, para recuperar el almanaque y que no ocurra todo esto. Mientras el baile... ocurre lo mismo de la primera película. Que dos Marty McFly intentando que George McFly se enamore de la chica. Uh-huh. Uno de ellos no sabe que Biff puede cambiarle el futuro y matar a su padre. Hay un montón de cosas raras en ese segundo baile. Es exactamente igual... Porque es el abrazo, el baile, Marty arriba tocando, que no puedo, que sí puedo. Claro, eso es el juego cuando que hacen. Cuando se besan, empiezan a tirar bolsas encima de los compis de McFly. Esa es la parte de final de la película, sí. Porque repiten, digamos que se cuela, vuelve al pasado a la parte. Pero hasta llegar a eso, que queréis comentar algo de ese futuro del 2015, ¿hay alguna cosa? Que los coches vuelan, existen las aeroruedas, sí. El aeropatín, todo es aero algo, las aeropistas. Solo que todavía los coches pueden andar por el suelo. Las zapatillas autoatables. Los robocordones, sí. La ropa con autosecado. Y autoajuste de mangas. Sí. Y eso, las televisiones, la comida hidratada y demás. Nadie hidrata la comida como tu abuela. ¿Qué me contáis? Volviendo a la originalidad de que hablábamos de la primera película, realmente en esta lo que sí que es de admirar es el esfuerzo titánico ahí de los guionistas en crear todo un universo futurista en ese momento, que claro, ahora lo ves y dices, te da risa, ¿no? Pero hace dos semanas se suponía que iba a ser así. Claro, por eso, pero sí que consiguieron crear ahí toda una tecnología y unas novedades que... Con unos efectos especiales brutales. Que no son, pero podían haber sido, quiero decirte. Sí. Puestos a poner. Y que tampoco está tan lejos, eso es. Bueno, aparte de que vuelen los coches y eso... Eso que a lo mejor. Las autopistas sean espaciales en vez El de... problema va a ser que no contamine, porque si no ya estarían las cosas en el aire... Eso sí harían así. Ese biocombustible. Sí. O sea, hay algunas cosas que son excesivas y que parecía obvio que no iban a ser, pero bueno, otras... Eran 30 años, ¿eh? Ojo. Sí, pero las autopistas por el cielo es más difícil que un aeropatín. El aeropatín sería fácil de construir, o que la ropa costaría con secado, yo qué sé, que hay cosas que dices, bueno, vete tú a saber en 30 años qué puede pasar. Los robocordones, las zapatillas más gruesas y con motores... Que vean que cuando pulsas un botón, se activen y cuando llega cierta tensión, el cordón se paren. Vale, pues ya sabes. Y lo se enciende el logo de Nike. Sí. Pues eso, que... Estemos con las opiniones de la película, sí. Que toda esa parte me gustó mucho, toda esa muestra de un posible futuro... Era muy interesante. Y más cuando es el presente actual, con lo cual encima tienes con qué comparar y no sé, todo eso me gustó. Vamos, que elegimos la fecha perfecta para hacer el programa. La parte incluso de luego tener que volver al pasado y revivir la misma escena como por duplicado, ¿no? Con dos McFlys del futuro en el pasado y demás, pues también me parece muy original. Muy paradoja temporal. Sí, sí que es cierto que hay una parte incluso del futuro con el jefe, así escenas así estas de él con el jefe, el que su hijo fuese así muy tonto. En exceso para mi gusto, dentro de que la película es divertida y demás. ¿Cuál personaje, de los hijos muy tontos? El Marty, el hijo de Marty. Ay, excesivamente. Marty McFly Jr. Sí. Me chocó mucho, o sea, me parecía innecesario que fuera, que lo presentaran como tan, tan tonto. Sí. Si es que por no poner un adjetivo más, sí. Vale. No me gustó. Eso me sacó como de la película. Entonces, hay algunos puntos que, igual que en la primera, casi que no tenía peros que ponerle a la película. Estas sí que hubo cosas que me chirriaron. Una cosa es que me gustaron mucho, como lo que he comentado, pero estas que digo ahora me chirriaron. Pues como que no, ahora. Y la vuelta atrás con la paradoja temporal, y eso está bien, pero hay una parte ahí con el beef malo y demás. No sé, se me hizo larga. Hay un trozo, el trozo este, digamos, central, el segundo acto es. El segundo acto, cuando vuelven a 1985 con toda la realidad alternativa, se me hizo un poco largo. Esta película tiene muchas cosas muy, muy, Malas. muy buenas. No, para mí muy buenas. Sí. La principal es la valentía de hacer una película tan complicada, jugando con realidades alternativas, o sea, muy centrada en la ciencia ficción Unas más que envolver. realidades alternativas más montadas unas encima de otras incluso que la primera. Más que repetir que hubiera sido lo fácil repetir un poco el esquema de la primera, ir a otro punto del tener una aventurilla y punto. Ahí juegan con un rollo de ciencia ficción y de paradojas temporales, que es ya meterte en temas complicados y temas que al público le cuesta más pillar normalmente. Y también que al guionista le cuesta más cerrar bien, porque tiene sus agujerillos de vez en cuando por ahí, que si como te pongas a pensarlos, pues los encuentras relativamente fácil. Aún así, me parece muy valiente. Me parece, fue una película que en efectos especiales Era buena. fue todo un golpazo, porque Lo de los coches que vuelen es difícil. eso es lo más fácil de todo. Lo más complicado es las veces que están los personajes repetidos en pantalla. Ah, eso Ahora sí. lo hacen hasta en las series, pero Duplicándolo, porque graban dos veces la estamos escena. hablando de 1989, y eso era la primera vez que se veía con esa calidad. O sea, que cuando está Marty y su hijo en la misma escena, parece que son dos personajes. O sea, no notas la transparencia, no notas el cambio. Sabes que Tenían que contratar a The Flash. no están ahí porque lo sabes, porque no hay dos, pero está muy bien hecho. Entonces, eso es muy bueno. Si es Pero verdad no son idénticos completamente, ¿no? que es argumentalmente tiene algunos momentos que se eleva un poco. Si es verdad que en la parte del futuro es demasiado tontorrona, está como muy exageradas algunas cosas, pero yo creo que la valentía del argumento y tal lo compensa mucho. Para mí, a mí me ha gustado mucho. Ethan. Pues a mí también es un poco como la primera, mi opinión, porque es viajes temporales y aventuras y desventuras con Marty y Doc. Pero las aventuras y desventuras están bien buscadas. Pues vamos con los ositos, si queréis. 9 ositos otra vez. Eso, a pesar de que estoy contigo en la valentía y demás, y eso, y todo ese mundo que componen, ya se me hizo más pesada y demás, así que le voy a poner un 7,5. Hola. Yo no le voy a bajar tanto, por eso, porque me parece tanto a nivel de efectos especiales como a nivel argumental me parece la más valiente de las tres, pero sí que tiene sus fallos, así que pues yo no voy a llegar al 9, pero sí a un 8. Y tiene que sonar esto. Go, Johnny, go, go, go. Go, Esta es de la primera, ¿no? Y de la segunda. It's gonna be good. Da pena bajarlo, ¿eh? Sí, pero nuestros no, que oyentes. A los oyentes les va a encantar, más Podríamos que hacer nosotros. Venga. un programa musical. No, no podríamos. El fin salió mal. Nos podría meter mano la Sky. Venga, te toca, Ethan. La tercera. La tercera. Pues en la segunda, una parte del argumento es que el coche va volando, el DeLorean, tiene que volar, no me acuerdo por qué, pero tiene que volar, y le cae un rayo. Entonces se producen los no sé cuántos gigavatios de electricidad y se va a tomar por saco con el tiempo. Y se va al viejo oeste. Que entonces le llega una carta a Marty, bla, bla, bla, estoy feliz en el viejo oeste, no vengas a rescatarme, no sé qué. Pero, ay, bueno. Se rompió el DeLorean, lo he encerrado en la cueva, seguramente, claro, por el tiempo. Por el tiempo, porque si lo entierras en el viejo oeste, en el 1800 vuelve a aparecer, en el 1900 vuelve a aparecer, ahí, tipo la foto. Entonces, pues lo buscan, lo reparan el componente dañado, que era un microchip, y lo convierten en un cacharro de 2 metros de largo con las piezas de 1955. Uh-huh. Es un cacharro enorme con esas piezas. Ya en el 85 era un microchip enano. Seguimos. ¿Qué pasa? Que después ven la lápida de Emmett Brown. Fue apuñalado por la espalda. Tiroteado por la espalda. Dios, ¿cuántas veces le han disparado en esta película? En estas películas. Ya le han matado 2 veces. Y entonces Marty va a rescatarles. A pesar de que él decía no vengáis a buscarme, claro, si va a morir además una semana después, pues hay que volver a por él. Este tenía la máquina de fusión, así que ya no se le podía acabar uranio porque no tenía. Pues le rompemos el depósito de gasolina al aterrizaje. Así no se mueve. Siempre tiene que fallar cuando haces un viaje temporal. Entonces, pues falla. Se quedan ahí, trabaja con Emmett, aventuras del viejo oeste. ¿Y cómo se proponen el volver si no tienen gasolina? Pues alcanzando los 140 con un motor alternativo. ¿Y cuál era ese motor alternativo? Los caballos no llegan, ya lo intentaron, ya sí. Pero los caballos no llegan. Entonces ya preguntan es el tren más rápido del mundo, no sé qué, puede llegar a los 140. Si consigues que la caldera arda como el mismo infierno, puede llegar. Pues tienen que conseguir atracar, pero no atracar, porque no era un atraco, era un experimento científico que tenía un accidente de por medio. ¿Atracará? La locomotora, porque con los vagones no funcionaría. Pues eso, estamos en el viejo oeste, y con muchos tópicos, con muchas imágenes. ¿Qué nombre se pone aquí Marty? Porque vuelve a conocer a su familia, aunque esta vez no es tan importante. Clint Eastwood. Que a ti ese chiste te dejó un poco frío, ¿no? Sí. Porque no sabes quién es Clint Eastwood. No. Clint Eastwood es un actor que se hizo muy famoso por las películas del oeste. De hecho, la película que sale en la 2 con el poncho, esa que sale, está viendo el Beef de 1984, está viendo una película del oeste, sale un actor con un poncho y debajo lleva una placa de metal. Ah, pues no me acuerdo. Ese pues hace exactamente lo mismo en la película 3. Parece que sea el rodaje de la película. ¿Qué tal? A mí esta es menos original. Pierde un poco de originalidad. Sí, no tiene tantos elementos novedosos, no aporta tanto. Es más una película del oeste dentro de la misma temática de viajes en el tiempo y tener que volver. con un DeLorean. Con lo cual es menos arriesgada en ese sentido. Y siempre con el objetivo de destruir la máquina del tiempo. Sí, porque... Doc tiene el objetivo siempre de destruir la máquina. Porque se da cuenta de lo peligroso que es. Por las cosas es. Que van pasando durante las películas, precisamente. Es así. La primera vez que lo intenta, ve que el mundo ha sido cambiado y tiene que volver a usarla. Pues eso, que es menos arriesgada, tiene menos originalidad ya. También es cierto que es la tercera, con lo cual es difícil ya que te sorprendan con algo dentro de la misma temática. Y sí que... Sí. Hombre, que Star Wars tiene 6 llegando a las 7. Sí, ahí vamos. Y lo que pasa es que sí que con respecto a la segunda, por ejemplo, sí que me gustó más en el sentido de que no recuerdo, por lo menos ahora mismo, ningún momento así de bajón, de parón que me sacara de la película o cosas que me chirriaran dentro de la película. Con lo cual, pues eso, pierde un poco en novedad y en originalidad, pero gana con respecto a la tercera en argumento, digamos, en temática. ¿A ti qué te pareció la película? Pues me gustó, es un western, es una película western, pero fue interesante, fue novedoso lo de ver un DeLorean en el oeste intentando alcanzar los 140, que de hecho esa escena ya la vi. No me acuerdo dónde ni cuándo, pero ya la vi. Sí, es posible que la hayas visto, incluso que hayas visto la película. Porque no, la película no, solo esa escena. Bueno, es que es una escena muy popular también. O sea, estamos hablando, como he dicho en la primera, supongo de un clásico. Tú la estabas viendo en el ordenador y yo me uní a ti en esa escena. Entonces ya se acabó y ya. Pues, pero vi esa escena. Y bueno, pues yo comento ahí cosas. Una cosa curiosa de esta película es que sí, se rodaron seguidas, la 2 y la 3. En este caso no es como la primera. O sea, ya desde el principio estaba pensado que se hicieran dos. En la segunda, al final, aparece un tráiler de la tercera. Exacto. Eso ya pasó en el cine. Yo me acuerdo cuando la vi en el cine que ese tráiler salía tal cual en las salas. O sea, que lo dejaban en un cliffhanger interesado, ya pensado en acabar como una trilogía. Eso se hizo primero, que ahora es muy habitual, pero entonces no era tan habitual. Se hizo también para aprovechar el tratamiento rejuvenecedor que le habían hecho a Michael J. Fox, porque tenía que seguir pareciendo un adolescente cuando ya pasaba los 30. Entonces, pues dijeron, vamos a rodar las seguidas porque si no, ya no llegamos. Claro. Esta película es la menos, como has dicho, es la menos arriesgada, la más simplona. Es muy simplona, la película es muy, muy básica, muy básica. Tiene un final muy, muy poco interesante, muy poco en comparación con lo que estábamos acostumbrados durante toda la serie. Además, lo único que a mí me gustó un poco más, lo que más gracia me hizo, quizá, es que más que un viaje al pasado, lo que hace es un viaje al western de cine. O sea, no tanto al viejo oeste real, sino al viejo oeste del cine. Y eso es una metáfora que se explica muy claramente en el sitio donde lo que atraviesa la máquina del tiempo para hacer el viaje es una pantalla de cine, precisamente. No sé si os acordáis. Sí. Está en un cine de verano. Está en un cine, no, en un autocine. En un autocine. En un autocine. Y dice, me voy a estrellar con esos indios y... Digamos como que va a entrar en el cine. No es que vaya a ir al pasado, sino que vaya a entrar en el cine. Sí. Lo cual rompe un poco con lo que estaban haciendo en la serie. Por eso me parece, a nivel de guión, mucho más facilona. Es divertida, la película es emocionante, tiene buen ritmo. Pero es como después, eso, te han dado una comida muy rica y luego te dan un yogur de postre. Y dices, bien, el yogur está bien, pero... Aunque sea griego. Es que, claro, después de lo que me has dado antes, o un dalki. Dice, el chocolate está bueno, pero yo ahora me esperaba un brownie o algo de nivel, ¿no? Muerte por chocolate. Claro. Entonces, eso, como final de la serie, pues te deja un poco frío. ¿Ah, sí? A mí, o sea, digo, a mí me parece eso, me parece la... Porque es facilona. O sea, en la primera teníamos mucha valentía con el rollo de la familia, con el rollo del futuro alternativo, de empezar a desaparecer. En la 2, lo de las líneas temporales, que es un concepto relativamente, pero complejo, con el que también juegan en una película de gran presupuesto, que no es una cosa habitual. Y en la tercera, pues es una película de vaqueros, es un yankee en la corte del rey Arturo, puesto al día. Entonces, como que me deja un poco decir, bueno, sí, está bien, pero podría estar mejor. ¿Ositos, Ethan? Sí, ositos. No había ositas. Ethan, le ha parecido las tres igual de bien. Me parece genial. No se baja del 9. Yo, por lo que comentaba antes, que todo lo que perdía de originalidad lo ganaba en cuanto a no perder energía, digamos, en determinados tramos de la película, así que lo voy a mantener con el 7.5. Pues yo voy a bajar la nota que le había dado a la 2, se la voy a bajar hasta un 7, porque eso, está bien, pero no es grande, es una peliculita bien hecha y punto. Y vamos a hablar, si os parece, hablamos ya directamente del reparto. Uh-huh. Michael J. Fox es Marty McFly. Es Marty McFly y muchos más personajes a lo largo de las tres películas. Porque también es su hijo, también es su hija. Su padre no. Bueno, su bisabuelo. Es su hija, su hijo y su tatarabuelo. Sí, su hija. En la segunda película tiene dos hijos, un hijo y una hija. Hay una chica que sale y dice, mami, ¿eres tú? Ese es Michael J. Fox. ¿Michael J. Fox hace de chica? Sí. y lo hace bien porque no te diste ni cuenta. ¿Qué te parece? ¿Cómo hace sus personajes? A mí me gusta bastante cómo hace, del que me di cuenta, del que hizo, el que es Marty McFly. Es la imagen de una generación, realmente, esa escena inicial de la película con él, con el monopatín. Y sobre todo la escena de la segunda del aeropatín, que ya él ya estaba mayor, pero lo hace muy bien, o sea, recupera todo el espíritu. Es una imagen de una generación, o sea, él con el chaleco de bombera, sí, rojo, que y yendo con el monopatín y con el aeropatín y con el monopatín falso en 1955, que arranca un perfecto trozo de madera. Uh-huh. Ahora sí, seguimos. Christopher Lloyd es Emmett Brown. Para mí es perfecto también. O sea, sí, lo que no entiendo es cómo hicieron el efecto especial del tratamiento rejuvenecedor de... Porque era al revés. De la segunda. Es que él es así de joven. Lo que hicieron en la segunda... En la primera. En la primera, cuando sale, lo que pasa es que no se nota tanto. O sea, es un maquillaje muy caro, casi no se aprecia, porque él de joven ya tenía cara de viejo. Pero en lugar de rejuvenecerlo en 1950, lo que pasa es que en 1955 él lleva maquillaje de viejo. Entonces, ¿en 55? En el 55 es joven, en el 85 lleva maquillaje de viejo. Sí. ¿Mm? Eso durante la primera película. En la segunda, para no tener que pasarse toda la película con el maquillaje de viejo, dicen, me he hecho un tratamiento rejuvenecedor y me he puesto maquillaje para no asustarte. Quita la máscara. Es un juego argumental para que el actor estuviera cómodo, realmente. Sí. Y no tuviera que pasarse toda la película con un maquillaje. Uh-huh. ¿Más? Es así, se arranca la máscara a trozos. Sí, es el látex. No. Pues ¿más? Nada, eso. Perfecto. Lia Thompson es Lorraine Baines, que es la madre de Marty. Es la madre de Marty en varias escenas. Está idéntica. En el 55 y en el 85. Está idéntica. Para nada. Madre mía. Con todo el trabajo de maquillaje que lleva esa mujer encima. En los varios 85. Porque ella sale... Ah, bueno, sí. En el 85 alternativo de la 2 sí que es rubia. No, pero ella sale muy diferente en los tres, en las tres versiones alternativas del 85. Salen al principio de la película, al final de la primera película... ¿Eso es diferente? Es diferente al principio, porque claro, al principio porque de la película son unos perdedores y al final son unos ganadores. Claro, entonces sí, pero... al principio de la película está gorda, está más canosa, muy demacrada, y en la segunda está mucho más delgada, pero también le han modificado para que no se note tanto el cambio con los supuestos 17 años o 18 años que tenía en el 55. Uh-huh. Ah, pues yo la noto idéntica. Pues habrá que volver a verla y ves la de antes y la de después en ese momento y verás cómo sí que notas el cambio. Sí, eso, que Y lo mismo también está... Está muy bien. Está a mí es una actriz que me gusta mucho, me gustaba mucho porque luego hizo una serie muy divertida que se llamaba Caroline in the City. Eso es sí, una... en esta foto sale rubia. Bueno. Y pero estamos en la radio. La gente no ve la foto. Sigue, ¿quién más? Crispin Glover es George McFly. ¿Qué cara más rara tiene? Es un actor muy peculiar. Además, todos los personajes que ha hecho han sido súper raros. Ha hecho muy poquito cine. Y este es un nerd. De... Es muy... muy tiene ese físico tan peculiar, entre la cara así angulosa, los brazos así largos, muy delgado. Ha hecho cine de terror. Y este era también el malo de Los Ángeles de Charlie. De la última, no la he visto. De las películas de Los Ángeles de Charlie. Sí. Lo hace muy bien. El personaje, sobre todo de joven, cuando él se puede lucir, que es el de joven, está muy bien. Y la verdad es que tiene cierta ternura y cierto... O sea, ese puntillo malvado que tiene la película con sus protagonistas lo hace muy bien. Thomas F. Wilson es Biff Tannen. Un actor que no y ha hecho... sus padres barra abuelos, bueno, ¿no? Aquí hace también un montón de sí. personajes. Y todas las generaciones que van saliendo. Que todas se meten con todos los McFly. Y con muchas edades y mucho maquillaje. Y hace un gran trabajo en todas las películas. Ese, por ejemplo, es el que más me sorprendió a mí en la tercera. O sea, más me gustó el cambio. El cambio, sí, sí. Porque sí. Sí que es cierto que en las otras películas, en los otros cambios generacionales que va haciendo, algunos me parecen un poco ridículos. Es que todo lo del 2015 es muy caricaturesco. Y es verdad que te saca un poco del realismo mágico, quizá, que tenía, que tenía la otra. Otra. Sin embargo, en la del oeste sí, está es muy un de malo villano. Del oeste. Sí que es un malo más típico y menos... Paródico también, un poco exagerado, sí. pero está bien. Pero no como... Intimidador. Sí, no como está, ni siquiera como está en la última parte de 1985, en la primera, cuando ya digamos la realidad alternativa donde los padres son guays. Yo creía que decías en el Biff verso, cuando él ha triunfado y es Jesús Gil. Ah, bueno, sí, no, esa parte no. Me refería cuando el final de la primera... Sí, cuando él está limpiando el coche. El coche y todo eso... Sí. Es que es difícil, después de lo que le has visto hacer, verlo así, es como que... Pero es que no podía hacerlo de otra manera. Sí. Yo creo que cumple muy bien. Claudia Wells, que es la hermana de Harrison Wells. O su prima. ¿Y qué papel hace? Jennifer Parker. Esta pobre chica es la gran olvidada de la serie. Sí, es que pasa sin pena. Esta es la novia. Esta es la novia. Ah, la novia. Esta es la novia. Sí. Vale, estaba yo con la hermana. No. Solo que decías que eran distintas. Por eso, es la novia, porque ahora mismo la gente, si piensa en la novia de Marty McFly, piensa en Elizabeth Shue, no piensa en Claudia Wells. Ah. Que esa no la tenemos por ahí. Tenemos luego. Ahora, yo cuando leo esto, leo Harrison Wells. Y los dos siguientes, que son Mark McClure y Wendy Jo Sperber, que son los hermanos de Ifilinda. Y tienen foto en blanco y negro. Sí que... Es que además Wendy Jo, que no hizo gran cosa, murió bastante joven, poco después de las películas. Y luego yo creo que podemos comentar también a James Tocan, que es Mr. Strickland. Sí, que también es el director sale, barra armero. Que es el director y luego es... Y luego el sheriff. El sheriff y también en el Biff verso es el vecino que lleva la escopeta y que está a punto de pegarle un tiro a... Marty. A Marty. Y luego, como he comentado... No sé por qué lo llamas Biff verso. Pues una manera de llamar al 1985. Universo, pues de el Biff verso. O el Tannenverso, pero pega, es más el Biff verso. Y eso, como he comentado, en la segunda el único cambio es Elizabeth Shue, que sustituye a Claudia Wells como Jennifer Parker, como la novia. Y sabemos por qué... No sé por qué, pero yo me imagino que en caso de una chica... 5 años, el cambio físico a lo mejor fue bastante exagerado más grande y dijeron, pues mira, ponemos a Elizabeth Shue o simplemente que ya ni se dedicaba a la actuación, pues tampoco es una actriz que haya o no se puso de acuerdo con el dinero o cualquier cosa, no lo sé. Y en la tercera aparece un personaje femenino, un interés romántico para Doc, que es María Stenbusch. Stimbugen, es Clara Keaton. Que es Clara Keaton. ¿Es alemana? Clayton. No, es americana. Ah. Pero los americanos nacen donde quieren. Sus padres. Pero pone, pero es Stimbugen. No, porque es, su madre sí, o su padre serán de... Claro, los alemanes. Los apellidos estadounidenses son todos... Todos casi todos heredados de europeos, porque a los nativos allí se los cargaron a todos. O sea que la gran mayoría de los apellidos estadounidenses son europeos. Sí, por Mesta Isabel y bueno, Fernando se los cargaron. ¿Queréis? A todos. ¿Qué dices tú? Eso es en el sur, esto es en el norte. En el norte fueron los franceses y los ingleses y los propios americanos que se fueron para allá. Bueno, ¿qué? ¿Cerramos ya, chicos? Sí. Pues ¿ya cerramos? Uy, ¿no, ¿no hemos puesto ositos a la tercera? Sí, sí. Bueno, pues tristemente el DeLorean nos ha vuelto a dejar de nuevo en nuestro tiempo. Para poder poner punto final a este especial y programa 101 de Osera Radio. Ya sabéis que los comentarios que nos dejéis en canalosera.com, Twitter, Facebook y un montón más sean muy bien recibidos. Posiblemente este ha sido el monográfico con mejores películas que hemos visto hasta ahora. Sí, yo creo que sí, que... No sé cómo lo vamos a poder superar. Hay que buscar más monográficos. Buscar monográficos con películas buenas. Porque este, después de haber sufrido el de los Transformers y demás, este ha sido un placerazo. Pues sí, vamos a dejar a el Marco. De los Transformers a mí me gustó. Se va a decir estoy que... en desacuerdo sí. contigo. Muy bien. Bueno, pues eso, dejamos a Marco ahí en un rincón del bosque, meditando futuros proyectos y buscando monográficos interesantes. Nosotros nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.